Lecciones de la Biblia. A continuación. Hola, es un gusto saludarles y bienvenidos a Bio Channel Plus. Como siempre aquí en su programa Lecciones de la Biblia, gracias por estar con nosotros. Nuestro tema, comisión real. Isaías capítulo 6, versículo número 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí. Al final de la visión de la gloria de Dios que hemos venido estudiando estos días, se hace una pregunta, por eso se llama una comisión real, una misión dada por el Rey del Universo a Isaías, que se parece mucho a la comisión que nos ha dado a nosotros. Él ha visto la gloria, ha sido cambiado en su personalidad y ahora Dios pregunta: ¿Quién quiere ir? ¿Quién está dispuesto a ir a predicar por nosotros? Isaías dice: Señor, cuente conmigo, yo voy. Mucho del incumplimiento de nuestras tareas proviene de una mala concepción del ejercicio de liderazgo que Dios nos dio para vivir y para actuar. Y ese ejercicio de liderazgo viene cuando uno asume con presteza, con calidad y con ganas la tarea que quiere hacer, no importa lo que uno tenga que hacer. Isaías pasa por esto. La obra del profeta es una obra difícil, es una obra complicada, porque finalmente Isaías muere aserrado, él muere serruchado. Y Isaías no tuvo miedo, no echó marcha atrás. Señor, si yo vi tu gloria, me pueden matar, me puede pasar lo que quieran, me pueden hacer lo que quieran, pueden decir de mí lo que quieran, pero Señor, es que yo vi tu gloria. Yo pude ver lo grandioso que eres tú. Yo pude ver lo que me voy a perder si no hay en mí el ejercicio de un liderazgo que ame, que sirva y que sea productivo. Eso sostuvo a Isaías. La gloria de Dios fue lo que sostuvo a todos sus hijos durante todo el tiempo para ejercer el ministerio. Nosotros también hemos sido llamados a ejercer un ministerio. Así que el Señor te pregunta: ¿Vas a ir? Sí, Señor. Pero vas a pasar por penas, pero vas a pasar por dificultades. ¿Aún así quieres ir? Solo el que ha visto la gloria del Señor podrá decir: Señor, cuente conmigo. Yo quiero ir. Hoy tenemos una crisis de liderazgo misional. Cumplir la misión de ser padres, cumplir la misión de ser hijos de Dios, cumplir la misión de predicar el Evangelio. Hay una crisis misional. Todo nació por no ver la gloria de Dios. Todo nace porque no tomamos el tiempo necesario de conectarnos con el Rey del Universo. Porque es que, ¿qué puede pasar en la vida de uno en el día con las crisis que tienen, con lo que tengo que resolver? Si has visto la gloria de Dios, nada me va a detener. Pues absolutamente nada. Porque yo voy a caminar siempre como Moisés, viendo a Dios a mi lado porque vi su gloria antes de salir a trabajar. Pero tenemos un elemento contrario. Hay mucha comodidad hoy para predicar el Evangelio y para todo. Que otro vaya y predique. Yo estoy muy ocupado. Yo no sé. Me da miedo. Yo no tengo tiempo. ¿Qué es lo que nos falta? La vislumbre de la gloria de Dios. Si nunca hubiéramos hecho una campaña, si nunca hubiéramos invitado a alguien a venir a la iglesia, si nunca hubiéramos dado un estudio bíblico, pero solo hubiéramos criado a todos nuestros hijos y ninguno se hubiera salido, nuestro número sería en el mundo muchísimo mayor. ¿Qué tal que cumpliéramos con esa misión de retener a los que son nuestros, pero también con la misión de atraer a los que no están en el redil? Eso va a determinar tu calidad de liderazgo. Una persona que conoce a Cristo y no comienza a ejercer su liderazgo para atraer a otros a Cristo, no se ha encontrado con Cristo. No sé con quién se encontró, pero le falta ver la gloria de Dios. Eso es lo que hay que hacer. Isaías dijo: Señor, cuente conmigo y estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte. Y fue hasta la muerte porque se sostuvo viendo la gloria de Dios. Que el Señor nos ayude a ser buenos misioneros, a cumplir nuestra misión cualquiera que sea en la vida, atrayendo a otros a Cristo Jesús. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.